simpatico, un animaniato, diretto del psiquiatrico, robotica osi del Matrix, del hip hop un fanático, un buen centro como Patrick, di enemigo de los Patrick, come te la flecha y verás como me pongo antipático, guía para la vida, ser peligroso como el SIDA, guarda el combo a la costilla, de tal palo tal astilla, psycho woof el sagüeso, de los peos algo ileso, no tenemos retroceso, y si creen que tienen más peso, otro perro con ese hueso, muchas cosas no se escriben, únicamente se viven, si reciben no me tiren, y suspiren si no escriben, y no me afinen mucho pa' que no me desafinen. Zigzag y D-Crew, los inconfundible, visible, intransferible, alto hip hop musicólogos de alto calibre, incorregible, para los tocones intangibles, y para aquella persona que sigue luchando por el rap, con las manos extendidas, el alma dispuesta y la mente libre, yo, free, zigzag y D-Flow, una muestra dispuesta para que veas lo que cuesta, un puesto en la palestra, encarar problemas y conseguirle la respuesta, si quieres apuestas, porque estamos seguros de quienes les pica, les duele y les molesta, porque a la gente no le gusta, a la gente le cuesta, por eso es que protesta. ¿Cuánto poder? What? Somos un club, what? Llevamos el timón agarrado, siempre listo pa' vencer. ¿Cuánto poder? What? Somos un club, what? Este tren viene pesado y nadie lo va a detener. ¿Cuánto poder? What? Somos un club, what? Llevamos el timón agarrado, siempre listo pa' vencer. ¿Cuánto poder? What? Somos un club, what? Este tren viene pesado y nadie lo va a detener. Está la fuerza, yeah, así yeah, que piensa bien con tu cabeza. Uh-huh. Voy embalado y sin reversa. Yeah, va yeah, a seguir consolidando mi empresa. En trompa el maluco, oh, lo mío es mío y de sencillo lo produzco. Uh-huh. Si hablamos de hip hop, observen cómo los yeah, educo. Llevo el kilometraje adecuado y así conduzco. No te fijes en mí y cuida tu propio conuco. Aquí yo no caduco. Ahora es que apenas saco la mitad de mi jugo. Producto que va por el conducto. Esto viene brujo, llegó al punto sin insulto y elegante lujo. Ey, you, este es mi zigzag y te crew. Como tal es bullo, no hablo mierda, yo no hablo pupú. How are you? Orgulloso de mi escudería, la Real Academia del Flow, por eso grito guía. 4 P-O-D-R, deletreen, para que lo saboreen, para que no se peleen. Deja el peo, el chismorreo, el cacareo, el chaborreo y el saboteo. Que este es mi empleo, es mi coliseo. Todo bien, suena bien, vamos bien. Dime quién, ni que vengan 100. Frenan a estos fremen, deja el vaivén, suelta el pen y marca zen. Ya más rescarden antes que te piquen estos jejen. Yo, ¿qué pasó, Epri? Zigzag Kitty Crew, flow criollo rap en la casa. Home Club, MKC en el beat y Wari Play en los controles. Pasa cuando quiera. ¿Cuánto poder? What? Somos Home Club, what? Llevamos el timón agarrado, siempre listo pa' vencer.